Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Les propongo tres ediciones de swing y de mucho ritmo en esta parte de Mundos Diferentes. Hoy les invito a escuchar algo, una composición del gran percusionista Mongo Santamaría. Dicen que no solo fue uno de los mejores percusionistas del Caribe y del mundo, sino que además fue uno de los más influyentes en su tiempo. Muchos artistas que provenían de otros géneros, del rock, del jazz, del rhythm and blues, del soul y sobre todo de la salsa, acudieron siempre a él en busca de distinto tipo de alternativas, tanto armónicas como de contrapuntos y disonancias. Grabó para lo que era una filial de la Fania Records. Ustedes recuerden, en algún momento hemos compartido algo de los artistas de la Fania. Dos discos para una filial, un sello que se llamaba Vaya Record. Un disco que se llamó Ubané y uno que se llamó Sofrito, con una de las formaciones que tuvo de lo que se conocía como el Afrofunk. Hoy vamos a escuchar en una versión que hace la Mambísimo Big Band, dirigida por Claude Hosman. Preciosa versión, realmente preciosa versión, de esta composición que se llama Sofrito. El sofrito estamos hablando acá del sofrito puertorriqueño: cilantro, ají dulce, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla, ajo, tomates y limón. La primera versión de Sofrito fue compuesta por un pianista que se llamó Neil Crique, que integró luego la orquesta de Mongo Santamaría, con quien hizo una muy buena amistad, y juntos hicieron lo que es la versión completa, la composición original de Sofrito, para un disco que se llamó Up From The Roots. Creo que no lo dije, Mongo Santamaría nació en Cuba y a lo largo de toda su trayectoria musical defendió esa cubanía y sobre todo el sentimiento afrocubano que era evidente en toda su obra. En ese disco Sofrito, que les recomiendo escuchar en la versión de Mongo Santamaría, hay mucha diversidad de ritmos. Por ahí hay samba, bolero, bossa nova, hay afro, hay algo de elementos sinfónicos, hay funk, hay guajira y está esta maravillosa Sofrito que la escuchamos hoy en esta versión de la Mambísimo Big Band, en esta parte de Mundos Diferentes donde vamos a tener tres ediciones con mucho swing y mucho ritmo. Thank you.